El Instituto Multimedia Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, estoy leyendo, a través de uno de sus principales proyectos, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, invita a su 18ª edición. Desde enero se realizan ciclos en algunos centros culturales con la mejor selección de años anteriores en temas de género, diversidad sexual y migraciones. Mientras el festival tendrá lugar del 29 de mayo al 5 de junio de 2019 y estará enfocado en los derechos de la niñez y adolescencia. El festival es celebrado bienalmente en Buenos Aires y durante el resto del año se realizan muestras itinerantes a lo largo de todo el país. El objetivo es generar un espacio de debate y reflexión sobre problemáticas de derechos humanos a través de la representación artística en formato documental, ficción y de animación, contenida en la realización de un cine crítico y con compromiso social. El Instituto Multimedia es una asociación sin fines de lucro con más de 20 años de trayectoria para la defensa y educación en materia de derechos humanos a través del cine. Se ha constituido como uno de los archivos audiovisuales más grandes de Latinoamérica sobre temática de derechos humanos y medio ambiente. Florencia Santucho es la directora del instituto. Flor, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, en plena producción del festival, bastante complicado este año, pero muy felices igual. ¿Complicado por qué? ¿Porque no hay un mango? ¿Complicado por los gobiernos de derecha que a los que no les interesa este tipo de festivales? ¿Por qué está complicado? Y sí, la verdad que en general la cultura, y más si es crítica y comprometida socialmente, en este momento está totalmente olvidada. Así que no hay fondos a disposición, o muy poquitos, y... Pero por suerte hay mucho compromiso de la gente que trabaja, de la, también de los realizadores que siguen produciendo un cine a pesar de que no haya fondos oficiales. Ajá. Y así tenemos que mantenernos como espacio y poder generar estas nuevas plataformas de intercambio. Lo que producen son pequeños cortos, producen documentales, películas enteras. ¿Qué es lo que se produce? Y la verdad que nosotros somos un festival de cine internacional, así que recibimos un poco de todo, ajá, de lo que ha participado en otros festivales y que se ha producido en otros países, y nosotros seleccionamos ficciones largos de grandes producciones, también documentales de bajo nivel de producción, pero igualmente impactante, tanto en la calidad que en el mensaje, y cortos y también de animaciones, por ejemplo, que en Argentina está viendo siempre más. Así que hay una variedad muy grande y por suerte los temas sociales están siempre más en auge. ¿Hay algunos países que reciben mejor esto del Festival de Derechos Humanos en cine? ¿Hay algunos países que de alguna manera te acompañan un poco más o no? Sí, por suerte hay. Nosotros somos parte de una red internacional de más de 40 festivales de cine de derechos humanos en todo el mundo. Ajá. El nuestro fue el primero en Latinoamérica y hay otros importantísimos en Praga, en Francia, en Ginebra también, pero lo que hay de intercambio a veces con ciertos países, desde Argentina, como es el caso de Canadá, de Suiza, de Holanda, ajá, hay como mayor recepción y facilitación para que también nos traigan películas o podamos invitar a directores. Eso para nosotros es muy importante, que haya la presencia del director o de los realizadores en la presentación de la película en sala. Claro. Así que en eso necesitamos mucha ayuda. Y algunos países, por suerte, algunas embajadas sí que nos apoyan, España este año también. Así que bueno, eso es siempre un trabajo anual de buscar esas relaciones, tejer esos contactos para que nos puedan potenciar el festival. Está complicado entonces el festival, no solamente por la debacle económica que estamos sufriendo, sino también por una identidad política a la que no le interesa demasiado este tipo de cosas. Pero digo, ¿cómo hacen aquellos que producen o un corto o un documental o un largometraje? ¿De dónde sacan la financiación? Y la verdad que lo sorprendente es que en Argentina se hace cine con dos mangos. Así que se sigue produciendo a pesar que el Inca no esté más financiando, o peor, prometió financiación pero no llega nunca el dinero, o llega después de 2 años y entonces se desvalúa muchísimo. Así que en ese sentido se hace magia. Pero por suerte hay fondos internacionales a los que todavía se puede aplicar. Lo raro es que Argentina no resulta en la lista DAC, que serían los países en desarrollo que necesitan financiación internacional, sí, porque supuestamente se consideraba ya que había salido de la crisis y que estaba compitiendo a nivel internacional con otros países de la industria cinematográfica. Mm. Sabemos que no es así, que un sueldo argentino vale menos que el de Vietnam, sí, y entonces ahora estamos también en algunos lugares presionando para que se reconozca que Argentina necesita esos fondos internacionales. Claro. Hay coproducciones con España, con Italia, con Francia, con otros países de Canadá, Estados Unidos, pero bueno, siempre el aporte argentino es mínimo. Y ahora también tenemos problemas para la exhibición de las películas. Nosotros este año en Buenos Aires nos quitaron el Gomón, diciendo que... Perdón, ¿cómo nos quitaron el Gomón? No podemos más hacer el Festival de Cine en el Gomón, como venimos haciendo hace 20 años. ¿Y por qué? ¿Qué adujeron? Porque dijeron que los festivales nacionales, que somos como también 200, pero competimos en este caso con el estreno de las películas argentinas en las salas del Inca como el Gomón. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con los organizadores... No, pero decimos, eso, bueno, no claro. parece una excusa medio pelotuda, ¿no? Totalmente, porque nosotros potenciamos el estreno posterior de las películas, financiando nosotros la difusión y utilizando los mismos medios de prensa. Uh-huh. Y así que nos quieren hacer competir entre nosotros, porque de hecho los realizadores también se están quejando de que no tienen espacio de estreno. Ajá. Lo raro es que después se usa el Gomón para ciertos festivales o ciertos eventos y no se lo da a los festivales nacionales como nosotros, que estamos ahí hace muchos años. ¿Y entonces dónde se va a realizar esto? Nos vamos a la Alianza Francesa, que por suerte es una de las mejores salas de Buenos Aires. Ajá. Seguimos estando en el Conti, que también amamos mucho como espacio. Y este año potenciamos la sede del Centro Cultural San Martín, porque vamos a tener dos salas con horarios alternos en ese mismo lugar. Ah, ok. Comentame alguna de las películas documentales o cortos que se verán. Bueno, tenemos una programación bastante variada, si bien un poco más acotada que otros años, pero estamos contentos porque pudimos abarcar la temática de niñez y adolescencia, que es el foco de este año, desde distintos puntos de vista, como es el caso... de la familia, que es una película venezolana sobre la situación de marginación de niños en barrios carenciados, pero con la potencia de la comunicación, de los que es un poco también la resistencia de los jóvenes ante situaciones de un entorno violento que los restringe, pero que logran siempre también trascender gracias a la fuerza, a las redes, a los sueños y juegos. Uh-huh. Luego tenemos Youth Unstoppable, que es una película canadiense, de una joven que viene filmándose a sí misma y entrevistando a varias personalidades en torno al tema del cambio climático. Ajá. Y ese también es una película que estuvo ahora recorriendo muchos festivales. Y luego pasamos a temas como La Memoria, El Silencio de los Otros. Es una película española que trata de la corrupción e impunidad en España por el tema del reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Y va a venir la directora. Vamos a tener una sección especial anticorrupción en colaboración con Transparencia Internacional. Así que vamos a abarcar muchos temas también de violencia institucional, como es el caso del no a la baja y la causa de Luciano Arruga, con quien mató a mi hermano. Claro. Así que tengo una variedad de temas interesantes. ¿Y se producen charlas posteriores a la película? ¿Hay una especie de discusión que se puede armar o no? Sí, buscamos siempre vincular los temas que se tratan en las películas con algunas organizaciones o realidades locales. Ajá. Que puedan hacer un vínculo directo con las problemáticas. Claro. Eso siempre y cuando no tengamos la suerte de tener la presencia de directores, claramente, que en cambio pueden llenar con mucho más poder el debate a la hora de contarnos directamente las experiencias. Pero hacemos un trabajo muy minucioso para ir, en este caso, por ejemplo, vinculando ciertas problemáticas como esto de violencia institucional con las historias de acá, de los barrios, del Movimiento La Poderosa, con el caso de Kevin y Luciano Arruga, con el Serpaje, que viene trabajando una mesa sobre las problemáticas del no a la baja. Así que todo el tiempo buscamos vincularnos con la realidad, pero usar el cine como disparador. Festival que tendrá lugar del 29 de mayo al 5 de junio y estará enfocado en los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Algo más, Flor, que quieras contarnos? Venimos haciendo un tema rap junto a algunos pibes de barrios acá de Buenos Aires, desde Villa Itatí a Zabaleta, a la 31. Fue sí. un proceso muy lindo porque queríamos que los mismos jóvenes, en este caso también muy chiquito, de los 9, 10 años hasta los 15, nos contaran cuáles eran sus derechos, qué es lo que reclamaban, sus sueños. Y así hicimos un proceso para que los raperos que ya venían cantando en sus barrios pudiesen contarnos también. Y fue muy emocionante. Salieron cosas muy lindas que vamos a tener la oportunidad de mostrar a través de las redes sí. y luego en la apertura del festival con un pequeño concierto con una canción que se realizó sobre el concepto de este año, niñez y adolescencia, un eslogan que es abramos el juego para que nos comprometamos también con esa visión, que escuchemos a los chicos y a las chicas. Y así que bueno, es parte de ese proceso de transformación que nos va poniendo en discusión en cada momento, en cada pedacito de nuestra vida, familia, profesión, escuelas, así que eso es lo que queremos proponer del festival, un espacio de encuentro y que también surjan nuevas ideas, relaciones y proyectos. ¿Hay alguna página, algún link, algún lugar donde yo pueda ir para anoticiarme de qué y en qué lugar se va a dar determinada cosa? Por supuesto, tenemos la página web que es www.imd.org. como Instituto Multimedia de Rumalc, .org.ar. imd.org.com.ar. Exacto. Okay. Y después en las redes con Festival sí. FICD, que sería FICDH, como Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Ah, ok. Bueno, gracias Flor, te mando beso grandote y bueno, toda la suerte con este festival que arranca el 29 de mayo. Muchísimas gracias, Quique. Chao, nena. Un abrazo enorme. Chao, chao. La escuchaste a Florencia Santucho aquí en El Desconcierto.